Guitarrita de madera, hecha en la cárcel del pueblo, ¿qué cuerdas he de ponerle si no tiene clavijero? ¿Qué cuerdas he de ponerle? Las bordonas suenan bajo y las primeras se quejan cuando canto despacito, voy enterrando mis penas. Guitarrita de madera, naciste presa, naciste presa. Yo compré la libertad que te encadena, que te encadena. Yo compré la libertad que te encadena, que te encadena. La guitarra y la mujer se me figuran estrellas, una no deja dormir y la otra lo desvela. Una no deja dormir, guitarra con cuerda vieja, nunca la despreciaré. Secretos guarda su caja, que el hombre debe aprender. Guitarrita de madera, naciste presa, naciste presa. Yo compré la libertad que te encadena, que te encadena. Yo compré la libertad que te encadena, que te encadena.